Hoy, como ustedes saben, en virtud de la recordación del fallecimiento de Rosario Vera Peñalosa, Rosarito Vera, la primer maestra jardinera argentina que tuvo el país. Había ya maestras jardineras, pero no eran argentinas. Esta Rosario Vera que, Félix Luna y Ariel Ramírez le hicieron esa canción tan bonita, que tanto se la recuerda, es una mujer que entregó su vida a la educación de los chicos. Estudió un tiempo en San Juan, era riojana, estuvo un tiempo en San Juan estudiando. Moría un día como hoy, y por eso, en virtud de tantas cosas que hizo por los chicos, se la recuerda como una persona especial, la maestra de la patria. Así como Sarmiento es el maestro de América, a ella le dicen la maestra de la patria. Rosario Vera Peñalosa. Y como hoy es el día, bueno, se instituye en homenaje a ella, en el día de su fallecimiento, el día de los jardines de infantes y el día de las maestras jardineras. He querido traer hoy un escrito que a mí me parece mágico, sobre que lo he rescatado de épocas pasadas, muy queridas, por cierto. Y revolviendo papeles encontré un cuadradito escrito a máquina Olivetti sobre el arenero. Últimos sorbitos del mate. Ahí está. Y se llama así, el arenero. ¿Se acuerdan ustedes en el jardín de infantes? ¿Cuáles eran nuestros juegos? Los cubitos de madera sobre la mesa, ese solcito que había en el jardín de infantes de la escuela Candelaria de Godoy, un sol así de madera cuyos rayitos eran unos palitos que se le introducían pelotitas, se le iban pasando así, y uno las contaba. Era rojo, anaranjado y amarillo, me acuerdo. Y estaba el arenero. Y hablando del arenero, ahí se va a significar el jardín de infantes. Todo lo que se necesita saber lo aprendí en el jardín de infantes. Todo lo que se necesita saber sobre cómo vivir y qué hacer y cómo debo ser, lo aprendí en el jardín de infantes. La sabiduría no está encima de la montaña de la universidad, sino allí, aunque usted no lo crea, en el arenero del jardín. Las cosas que aprendí son estas. Escuche. A compartirlo todo. A no pegarle a la gente. A jugar limpio. A volver a poner las cosas donde las encontré. A limpiar lo que ensucié. No te lleves lo que no es tuyo. También aprendí a pedir perdón cuando lastimé a alguien. Aprendí, ¿saben también qué? A lavarme las manos antes de comer. Antes de comer, me decían siempre, a lavarse las manos. Aprendí a tener vergüenza, a sonrojarme. Aprendí también que las galletitas calientes, hechas por mi mamá, recién hechitas por mi mamá, sopadas en la leche fría, son buenísimas, son riquísimas. Aprendí a vivir una vida más equilibrada. Aprendí a pensar, a dibujar, a pintar, a cantar, a bailar, a jugar, a trabajar un poco cada día. En el jardín de infantes, donde yo iba, me enseñaron a dormir todas las tardes una siestita. Una siestita. Me enseñaron que cuando salga al mundo, tengo que tener cuidado con el tráfico. Me enseñaron a tomarme de las manos. A no aislarme. hay otra cosa que me encantó aprender en el jardín de infantes. A permanecer atento a lo que es maravilloso. Cuando nos hicieron hacer aquel famoso germinador en un vaso de vidrio o en un frasquito de miel o de dulce que se había terminado en casa, nos enseñaron una cosa importantísima de ese germinador. Mírenlo, todos los días sacábamos el germinador de arriba de la heladera donde lo habíamos guardado en casa y los mirábamos. Y nos enseñaron que las raíces bajan. Las raíces bajan. Y la planta sube. No sabés cómo ni por qué se produce ese fenómeno. Pero nunca me voy a olvidar cómo la señorita nos dijo: todos somos así, como esa plantita. Como ese porotito que has puesto ahí. Todos. Las raíces, mientras más profundas, mejor. Y la planta, mientras más alta, mejor. ¡Ay, el jardín de infantes! Los peces de colores, los hámsters, los ratones blancos, e incluso aquella pequeña semilla en el vaso. Todos mueren. Y nosotros también. Eso también lo aprendí en el jardín de infantes. Recordábamos aquel libro de cuentos, la primera palabra que uno aprendió, una palabra grande que era mira, mira, mira, y ahí aprendías, mira y aprendías. Todo lo que uno necesita saber en la vida está ahí, en ese jardín de infantes. En alguna parte de ese jardín de infantes está la regla de oro, el amor, la higiene básica, la ecología, la igualdad, la vida sana. Cualquiera de las cosas que uno aprendió en el jardín de infantes, vale. Hay que traducirlo nada más a la vida de los adultos. Estos adultos sofisticados y tan tontos que somos, tan tontos. Uno cree que se las sabe todas. Y usted, si uno aplicase a la vida familiar, a la vida personal ahora, eso que aprendió en el jardín de infantes, la pucha, en el trabajo, si uno dejase todo ordenado, si uno cuidase a los compañeros, si uno respetase la autoridad, como lo hacía en el jardín de infantes, a tu gobierno, a tu mundo, uno también se mantendría más, no digo, mire, ni siquiera compartir todo, pero sí respetar. El problema es cuando se pierde el canon o los cánones del respeto. Ahí empieza todo lo malo. Si uno mantuviese aquellas reglas que aprendió en el jardín de infantes, uno se mantendría en la vida como un tipo verdadero, así genuino, como somos en jardín de infantes. Claro, firme. ¿Cuánto mejor sería este mundo si todos tomáramos leche con galletitas calientes y nos fuésemos a dormir la siesta cada tarde? O si todos los gobiernos tuvieran como política básica volver a poner siempre las cosas donde las encontraron y limpiar lo que ensuciaron. Si los gobernantes que ha tenido la patria se hubiesen acordado de las enseñanzas de Rosario Vera Peñalosa, ¿qué país tendríamos? ¿Qué país? Nosotros mismos, ¿no? Empecemos por nosotros, después señalemos a los demás. Nosotros somos el gobierno de nuestra casa. Y aún es verdad. No importa cuán grande, cuán viejo, cuán decrépito esté uno, que seguramente cada mañana cuando salimos al mundo